Somos alegría, somos aguardiente néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Canal RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. Castle hacía She Wants to Dance with Me y suena aquí en la FM en Clásicos por Deporte. Soy Antonio Casale acompañándolos con la investigación de Cristian Mejía y de Eddie Riaño. Venus Michels ganaba el premio al mejor jugador del, al mejor entrenador del mundo, aquel creador de la naranja mecánica, Venus Michels. Viajemos a 2007, cuando David Guetta hacía Love is Gone y Juan Román Riquelme era considerado el mejor jugador de América. Clásicos por Deporte. Para cerrar el siglo, Sugar Ray hacía Every Morning. Y Ronaldo ganaba la Copa América con Brasil, su segunda Copa América además. Ahora, iremos a 1988. Milli Vanilli hacía Blame It on the Rain y engañaban al mundo entero porque quienes cantaban no eran los que aparecían en el video. Y Camerún le ganaba la Copa Africana de Naciones en la final a Nigeria. Now you wish that you should have oyendo Clásicos por Deporte. Sweet Home Alabama del 74. Los Celtics ganaban la NBA y Alemania Occidental ganaba el campeonato del mundo. Vamos contando en español en Clásicos por Deporte en la FM. Hablamos de Andrés Calamaro y su loco. ¡Qué pedazo de canción! Los Winnipeg Bay Packers ganaban el Super Bowl en ese año, en 1997, en Norteamérica, mientras que en Sudamérica, Calamaro rompía las listas con loco. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito. por deporte en la FM. Siempre. Si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir. Nunca jamás así, susurrándome. Yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Voy por la vida pidiéndote un amor de suicida. Así susurrándome. El gran Robbie Draco Rosa cerrando esta tanda en español, Más y Más, canción de 2004, aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. Damiano Cunego ganaba el Giro de Italia, la magia rosa reposa en su casa todavía. Vamos al 82, Keke Rosberg ganaba la Fórmula 1, The Gap Band hacía You Drop a Bomb on Me. Sky, I've never been so high. You were my fears, you were my fears. Clásicos por Deporte. Walk upon the clouds, and I know my life will never be the same. quiero respirar las vidas que me das. Yo quiero compartir las ganas de vivir. Yo quiero respirar nuestra felicidad. Desde que estás aquí, te quiero junto a mí. Quiero respirar. Quiero respirar. Yo quiero respirar la vida que me das. Yo quiero compartir las ganas de vivir. Yo quiero respirar nuestra felicidad. Desde que estás aquí, te quiero junto a mí. La vida que me das es como respirar la nueva sensación que yo quiero encontrar. La vida que me das es como renacer. Desde que estás aquí, te quiero junto a mí. Quiero respirar. Quiero respirar. Quiero respirar. Yo quiero respirar la vida que me da. Yo quiero compartir las ganas de vivir. Desde que estás aquí, clásico de discoteca, yo quiero respirar, Danny, de 2004, los Pistons de Detroit ganaban el anillo de la NBA, y nos vamos a 1972 en la FM, Tom Jones hacía You Can Leave Your Hat On, sí, canción de striptease de toda la vida, y Andrés Gimeno ganaba el Roland Garros. Suspicious minds are talking. They're trying to tear us apart. Hacía Pretty Woman, que se incluyó después en el 90 en la película que lleva ese mismo nombre, Pretty Woman, pero la canción es del 64. Y John Stewart ganaba la Fórmula 1. Viajemos a 2003, Australia, ganaba la Copa Davis. Como el Mundial del Tenis y de White Stripes hacían esta canción, que hoy es himno de los estadios del mundo, Seven Nation Army. I'm gonna fight them all. A Seven Nation Clásicos por Deporte. manera de terminar con nuestro programa para hoy. The Sweetscape. Gwen Stefani ya no trabajaba con No Doubt, la mejor amiga de Roger Federer, en 2006, cuando los Cardenales de San Luis ganaban la Serie Mundial de Béisbol. Ya viene el Capi con Capi Hour. Sigan ustedes con los clásicos por deporte en la FM. Regresa en momentos con Capi Hour. A encender los fogones porque esta competencia está a punto de empezar. 22 celebridades están listas para enfrentarse en la competencia gastronómica más importante del mundo. Pero solo uno será digno de llevarse el título de MasterChef Celebrity. La cocina de MasterChef nos trae muchas sorpresas e intrigas. MasterChef Celebrity. Gran estreno. Mañana, 8 de la noche. Canal RCN. Este mes de febrero, nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. La magia de la radio nos permite llegar a todos los hogares, acompañar sus días y llegar con la verdad. Gracias por encender a diario nuestras voces. Feliz Día Mundial de la Radio. RCN, nuestra radio.